know the supernatural is something that isn't as close as it happens, but it does happen. Lo lógico, lo normal, lo habitual es tener motivos para estar contentos y motivos para estar preocupados. Nosotros tenemos especialmente uno para estar preocupados, pero lo que vamos a hacer es en un rato quitárnoslo de encima, como sea. Y es que no hemos tenido en toda la semana noticia, información alguna sobre el hombre Fu. No sabemos dónde estará, si llegará a tiempo, si le tendremos que llamar por teléfono o qué. Por lo demás son todo alegrías. Tenemos cosas que compartir con vosotros y sobre todo tenemos una buena colección de canciones que nos apetece escuchar en este momento en la señal, en la sintonía de los 40 principales, 12 de la noche, llegando al sábado, abandonando el viernes como todas las semanas y durante 60 minutos, tiempo, espacio para Ingravidez. Así que nos quitamos todo el peso que entre semana nos vuelve locos. Y nos ponemos a flotar un poquito con la selección musical que hemos preparado. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hace ya algunas semanas apostábamos por ellos como una banda que nos molaba, sobre todo porque había hecho un single que tenía capacidad de convencer. Y el single sigue siendo una canción que nos apetece de vez en cuando ponernos para subirnos el buen rollo. Así que aquí está, son los Neon Trees. Desde USA, comenzando una carrera que quizá les lleve lejos. Hombre, la canción, aparte de ser súper bailable y tener súper buen rollo dentro, pues yo creo que puede convertirse en un pequeño hit. Lanzaron el tema en primer lugar con un videoclip que pensábamos que era el oficial, así como en un desierto, yo creo que ya lo comentamos. Y ahora no, pues ahora aquel era un viral y han sacado otro vídeo de un poquito más de presupuesto. Quizá lo que menos nos guste del grupo sea el peinado del cantante de Tyler Glenn, pero qué más dará, ¿verdad? Y si estuviera el hombre Fu, pues seguro que hablaba de Elaine, que es la batería del grupo, que le pondría y esas cosas que suele comentar él. Pues nada, que vayan desfilando las canciones. Hoy tenemos además ganas de mucha música después de que la semana pasada pues estuviéramos aquí de charla más distendida con la visita de Nada Surf. precisamente coetáneos suyos, porque fueron también grandes en los 90 y lo siguen siendo hoy en día, Placebo. Este es su último single hasta la fecha, Bright Lights, del álbum Battle for the Sun. Además, esta es la versión single especial, distinta a la del álbum, y la ponemos para hablar de sus fechas este verano en nuestro país. Nos llegan noticias sobre nuevas fechas de conciertos y vemos en titulares que las ciudades no son las de siempre, Madrid, Barcelona, aunque nosotros estemos en la era de influencia de Madrid y disfrutemos mucho los conciertos de Madrid, la verdad es que damos saltos de alegría porque nos gusta que la música en directo llegue a otros rincones y a otros lugares, y a esa gente que por razones de curro o tal no puede desplazarse, de vez en cuando pues se les pueda dar una alegría. En concreto, en julio, estamos hablando de este verano, Brian Molko y compañía van a estar actuando en Gijón el día 17, en la Plaza de Toros, El Vivio. El martes 20, también mes de julio, estarán actuando en Mallorca, en Porreres. El jueves 22, en la Feria de Muestras de Valladolid. Y el viernes 23, Placebo estarán en Córdoba, en concreto en el Teatro de la Serquia, en el Festival de la Guitarra. Si me preguntan así a priori por el Festival de la Guitarra, pues me viene inmediatamente la clásica guitarra española de seis cuerdas, bien tocada y bien rasgada por tocadores, pero no. O a lo mejor sí, y han querido meter a Placebo ahí para despistar. Sea como sea, bienvenidos Placebo de nuevo a nuestro país. Cuando acabe la siguiente canción, y visto que el hombre fue, como digo, no ha dado señales de vida, vamos a darle una llamadita en directo a ver dónde se ha metido, qué es lo que le pasa, no sé. De momento, mientras tanto, vamos a escuchar una canción, por primera vez además va a sonar esta formación en el programa, del álbum, del disco de Broken Bells. Broken Bells es, digamos, otro supergrupo, en este caso superdúo porque solo son dos, formado por el cantante y líder de The Sins, banda indie de Postín de Portland, Oregón, cuyo líder se llama James Mercer, que es el que canta también en Broken Bells, y Danger Mouse, más conocido por ser el 50% de Nars Barkley y hombre que se puso de moda, pues eso, cuando los Nars Barkley petaron, como que todo el mundo quería que él metiera mano en sus discos. Se cayeron bien, hicieron un álbum entero, que es este que ya suena y que se abre con la canción que se ha extraído como primer single, The High Road. No podíais esperar otra cosa, rollo muy indie, con esos tecladitos y tal. Después de los Broken Bells, pillamos el teléfono a ver qué pasa con este hombre. Llamando al hombre Fu. Hola, ya sabes lo que tienes que hacer. Deje su mensaje después de la señal. Aquí llega el hombre Fu. Bueno, aquí llegaba, macho, que te estamos llamando, no sé qué ha pasado contigo. Bueno, ya nos contarás, sea como sea, tú descansa, tómate tu tiempo. Y te vamos a dedicar una canción del disco que me dijiste que te habías pillado esta semana y que te estaba dando la vida, ¿no? A lo mejor es justo lo que estás esperando, que alguna canción te dé la vida. Así que ponte la radio si es que estás por ahí cerca y si escuchas el mensaje prontito, porque vamos a ponerte una del nuevo disco de Lori Meyers. Me dijiste que te gustaba la que se llama Religión, ¿no? Venga, pues vamos allá. Ahora comentamos un poquito la jugada, pero la verdad es que Lori Meyers se han tirado esta semana a degüello con el comprador de discos, y yo creo que entrará en la lista de los más vendidos de nuestro país con este su álbum, Cuando el destino nos alcance. Ya sabéis que el giro es este. Yo creo que son las canciones de antes, pero con un poquito más de tecladito por aquí, dándole así pues un barniz distinto, ¿no? Que habla de la manipulación mediática, pero sobre todo centrada en la gente que vive en la ciudad, ¿no? En fin, los del campo, en fin, ya sabéis, viven de manera idílica y no les preocupan estas cosas, ¿no? Vamos, con no poner la tele, que eso también se puede hacer en la ciudad, ¿eh? No poner la tele, al menos tanto. Bueno, eran Lori Meyers, Internet está que arde, esas páginas web de los talibanes del indie no hacen más que, bueno, pues soltar veneno acerca del giro que Lori Meyers, creemos, han decidido ellos mismos sobre su carrera, porque también hay gente que habla de manipulación. Y yo creo que lo mejor para que salgamos de dudas es que invitemos a Lori Meyers al programa para que nos cuenten por qué han hecho ese pequeño giro y sobre todo para que se explayen, ¿no? Para que digan lo que tengan que decir. En una de esas páginas, que se convierten luego ya en algo farragoso de red, porque no hace más que entrar gente a dar su opinión, hablaban de La Oreja de Van Gogh. Decía algo así como, escuchar el nuevo disco de Lori Meyers si te gustan La Oreja de Van Gogh. Eso es meter el dedo por el culete. Así de claro. Nosotros sí creemos en Lori Meyers y en este su nuevo argumento, Cuando el destino nos alcance. Es el disco, esta misma semana ya lo presentaban el jueves en Madrid, el martes hicieron también una presentación para medios así un tanto más íntima. Y esta canción se llama Religión. Como digo, es nuestro deseo que pasen por el programa y que podamos incluso hacer algo distinto con ellos. Ya sabéis que últimamente, pues, para no aburrirnos nosotros mismos del formato acústico, del formato entrevista, del formato elegir unas canciones, pues pensamos o intentamos que los grupos se traigan más instrumentos para hacer alguna cosa distinta, etcétera. Una banda nacional a la que nos encontramos ahora, que ellos están ya en su segunda etapa del camino. Publicaron un álbum hace algunos años y ahora con el segundo, que se llama And They Run Into The Goods, pues es cuando les saludamos y nos disponemos a mover los tobillos al ritmo de esta canción. Además del segundo single de ese su álbum, son los Layabouts. La canción se llama Desértica. Y el bloque nacional no queda aquí, porque enseguida vamos a escuchar el regreso de Sober. Tenemos un cariño especial también a los Escobedo, hemos vivido con ellos otras épocas y ahora se han juntado otra vez. You don't seem to relax. You don't seem to calm down. We're always trying to control what's around. Undo your tie knot for once. And let's go on the sail. A hungry look on some dead of the room. And it's looking for you more. So I heard that you took her home for some overtime. And now it's you, the one under control. Ah, she didn't drop her phone. She never called. And you play back and forth in your head how she looked on your bed. Habrá inoculado este hombre que estamos echando de menos la presencia hoy en El Hombre Fútbol del programa. La verdad es que siempre es bueno que haya una réplica y él es perfecto. Además deja izar de vez en cuando. Bueno, la semana que viene ya nos enteraremos de qué ha pasado. Yo creo que está ahora mismo sumido en un profundo sueño reparador. Eran los Layabouts estrenándose en Ingravidez con esta canción incluida en su segundo disco. El otro día hablábamos de que en épocas pasadas del programa éramos mucho más metaleros en nuestra selección, escuchábamos sonidos más duros y por entonces aquello coincidió con el auge, por ejemplo, en nuestro país de Sober, una banda que fue muy grande y que, bueno, pues después de 10 años juntos se rompió precisamente por el nexo, por el vínculo más fuerte que tenía, que es el de la familia. Los hermanos Escobedo, Carlos y Jorge, pues tuvieron ahí sus diferencias y cada uno de ellos montó su propio proyecto, por un lado Savia, por otro lado Esquizo. También ambos grupos tuvieron su predicamento, pero ninguno de ellos, sin duda, alcanzó las cotas de popularidad que Sober tuvieron entonces. Y después de los años, como no podía ser de otra manera, la llamada de la sangre, aunque esa expresión siempre me ha parecido un poco cursi, pues ha podido con todo y ahora, de nuevo, Sober vuelven a estar juntos. El año pasado, a finales, pues se hizo oficial, ya pisaron algún escenario con la nueva formación, en la que les acompaña también Antonio y un nuevo batería, Manu, porque ya sabéis que en 2006 falleció Alberto, el anterior batería, añoradísimo por todos. Y ahora tenemos entre manos la primera canción de los nuevos Sober. Es un tema que se llama Sombras y que suena en Ingravidez ahora mismo. Va a estar incluido en un recopilatorio, se llama De aquí a la eternidad, que sirve pues para poner un poquito al grupo de nuevo en rodaje. Y ya están tocando también, o sea que puedes buscar sus fechas en su web y tal. Sober. Muriendo de soledad, como alma en pena, viviendo sin poder amarte, como condena. Ojos negros, blanca es la tierra. Seguir. La vida. los 40 principales y gravideos. Desde ahora, la línea fija de Telefónica se llama Línea Fija de Movistar. Con las mismas ventajas, calidad y servicio de siempre, porque solo cambia el nombre. Tú sigue llamándolo como quieras. El fijo, el de casa o incluso el telefonaco. Él seguirá uniéndote a los tuyos y sonando mientras nadie os movéis del sofá para cogerlo. Infórmate en movistar.es. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pues después de Sober vamos a seguir un poquito ahí en plan Marshall, con una versión cañerilla de una canción pop del año 93 que fue todo un hit, de Duran Duran. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Estamos hablando del tema Ordinary World. Alguno lo recordará porque todos tenemos un pasado hortera, incluido el que habla en este momento, con mucha honra, ¿no?, que se dice. Y en esta ocasión la interpretan los norteamericanos Red. What else? Bueno, los que tengan pasado Bacala también reconocerán esta canción, porque en discotecas había una versión chundera que se bailó mucho hace unos años, ¿no? Ordinary World de Duran Duran, en la interpretación de Red Rojo, una banda originaria de Nashville, Tennessee. Sobre Nashville hay muchos tópicos, pero casi nadie supondría que la música que se hace allí puede ser de este corte, y lo es. Y si buscas info sobre la banda, te vas a dar cuenta, porque en todo lado lo pone, que trabajan o crean bajo la etiqueta rock cristiano, que es uno de esos conceptos que cuando oímos nos dan las ganas de reír. Que sí, que efectivamente puede estar enmarcado dentro de una ideología en concreto, y que las letras y que los grupos pueden pretender difundir tal mensaje, pero a nosotros lo de que se mezcle religión y música nos parece pues un tanto absurdo y casi casi ridículo. La música no queremos que tenga religión, y yo creo que una buena canción la puede disfrutar cualquiera independientemente de sus creencias. Cortamos aquí el rollo este. Ordinary World con Red, que no es un grupo nuevo, llevan desde 2006, pero están ahí alcanzando el número uno en las listas cristianas y se olvidan de las listas paganas. El 25 de mayo se pone este disco a la venta. When I'm falling down, will you pick me up again? When I'm too far gone, dead in the eyes of my friends, will you take me out of here? When I'm staring down the barrel, when I'm blinded by the lights, when I cannot see your face, take me out of here, take me out of here, take me out of here, take me out of Pues esa es la fecha. El próximo día 25 llegará a las tiendas de nuestro país el álbum Immersion, el nuevo disco de los australianos Pendulum, que, bueno, ya sabéis que pueden poner la pista de baile patas arriba con canciones como este Watercolor que acabamos de escuchar, que ya hemos escuchado en un par de ocasiones más aquí en Ingravidez. Está quedando un programa hoy extraño en todos los sentidos. Últimamente nos habíamos sumergido en una dinámica pues muy de un estilo musical y hoy hemos escuchado dos canciones de corte ahí más metalero, siempre soft pero metalero. Hemos escuchado ahora a Pendulum, que tienen ese rollo un poquito ahí más espídico. Y también está esa costumbre de que las canciones nacionales las ponemos en bloque. De hecho, ya es conocido el bloque nacional de Ingravidez, que hay veces que es más grande, más pequeño y otra vez es inexistente. Y hoy rompemos esa idea, o esa teoría, o esa manía más bien. Y después de haber escuchado antes a Lori Meyers, a Layabouts y a Sober, habíamos vuelto al terreno internacional, pero... He aquí que queremos proponeros un plan y es el momento de hacerlo escuchando a unos muchachos, bueno, de muchachos ya, están un poquito no ajados, pero sí más maduritos, llamados The Sandy Drivers, que en estas fechas están en la parte final de la gira de presentación de su último álbum, The End of Maiden Trip, que tiene ya algún tiempo y del que hemos escuchado, la verdad es que pocas canciones. Lo estamos reconociendo así ahora con un poquito de retrospectiva y teníamos que haberle dedicado más a los cortes de este último disco de Los Toledanos, pero bueno, nunca es tarde también. Lo del plano decíamos porque mañana sábado van a actuar en un concierto que seguramente pues vaya a ser muy importante dentro de su historia. En Madrid siempre han triunfado los Sandy Drivers. La última vez que les vimos fue en una sala muy pequeñita y sin embargo mañana van a estar en lugar de aforo más grande. De hecho, esta misma tarde todavía quedaban algunas entradas a la venta para ver a los Sandy Drivers mañana sábado 8 de mayo en el madrileño Circo Price. Pero bueno, todavía tienen más fechas previstas en su agenda. El próximo 13 estarán en Barcelona, en la Sala Apolo, otro concierto también importante. Después el día 14 estarán en San Vicente del Raspeig, en Alicante. El 15 en Talavera de la Reina, cerquita de casa. El 20 en mi casa, en Guadalajara, en el Teatro Buero Vallejo, en la Semana de la Música. Estáis todos invitados a ir. Entradas no tengo, pero estáis invitados a ir. Y Salamanca es la fecha prevista para el 21 de mayo en la agenda de los Sandy Drivers. Después, festivales de verano. Pues, por ejemplo, Benicassin, donde van a estar ya confirmados. Por cierto, que Benicassin esta semana ha desvelado su cabeza de cartel. Se trata de una cabeza peluda y animada, porque Gorillaz, el proyecto de Damon Albarn, va a estar por primera vez actuando en nuestro país este año, este verano, en el Festival Internacional de Benicassin. Ahora una sonrisita para todos vosotros con Smile. Son los Sandy Drivers. También para el hombre fue, a ver si se entona. La vida hay que sonreír, está claro. Smile, let your face come what may, come what may. While you're away, celebrate, celebrate. And if you have lost your way, or if love has gone astray, there's a field that you can take. Smile at your own face. Smile at your day. It's too late to replay. Never delay to create, to create. And if you have lost your way, or if love has gone astray, there's a view that you can take. Your own face. sonrisa de los Sandy Drivers. Seguimos hablando de festivales. Hablábamos antes de Benicassim, donde se han confirmado a Gorillaz, sumados a pues de Prodigy, Julian Casablancas, los Specials, también de nuestro gusto, pues van a estar Tudor Cinema Club, Claxons, Casabian, los Falls también. Y ahora hablamos del Azkena, que acaba de cerrar su cartel con algunas incorporaciones como la del mítico Rockabilly Robert Gordon o la de Slash, que vendrá a presentar las canciones de su primer disco en solitario. Así que ahí quedan confirmados los Black Leaves, Hold Steady, Airborne, Kiss también, Bob Dylan, The Hives, Chris Isaak, Bad Religion, todos ellos el próximo mes de junio, los días 24, 25 y 26 dentro del Azkena Rock Festival, que se celebra en Vitoria. Precisamente aquí está Slash, con una canción que ya sentimos hace algunas semanas, acompañado a la voz de Chris Cornell. El tema se llama Promise. Que hemos escuchado a Chris Cornell, también que sepáis que la red está que arde con la vuelta de Soundgarden. De momento ya hay un vídeo reciente en el que se les ve actuando en directo y tocando una de sus antiguas canciones en un reciente concierto en USA. Así que estamos también enhorabuena a los fans de Soundgarden por su inminente vuelta y regreso, esperemos que definitivo, o bueno, o mientras tengan energía e ilusión, que eso es lo importante. Otros que vuelven y lo están haciendo así paulatinamente son los neoyorquinos Interpol, otra de nuestras debilidades. Irán ya por su cuarto álbum, todavía no hay fechas, no hay detalles sobre el disco. Lo último que supimos fue que van a ser teloneros de U2 en alguno de los próximos conciertos de este año de los irlandeses, incluido también su paso por nuestro país, y ahora Interpol desde su página web ha cedido un MP3, un archivo para todos sus fans, supongo que para ir rompiendo el hielo. Nosotros tenemos esa canción para compartirla con vosotros, se llama Lights, es esta que ya suena para contrastar con las sombras de hace un rato, y si la queréis en propiedad, pues ya sabéis, buscáis la web oficial de Interpol y es vuestra. Hasta aquí llegó el 609 de Ingravidez. Al principio del programa hablábamos de motivos para estar contentos, y nosotros tenemos uno, que es un poco nimio, pero bueno, al final esas pequeñas cositas, ya sabéis que bien encadenadas te hacen una buena jornada. Y es que ayer mismo, jueves, alcanzábamos los 1000 fans, bueno, ahora se llaman los 1000 que dicen que les gusta la página de Ingravidez en Facebook. Y eso, pues, nos ha molado. Ya sabéis que somos amantes de los números redondos. Celebramos el programa 600 hace poquito. Recuerdo también el programa 101, en homenaje a Depeche Mode, en vez de celebrar el 100. ¿Qué más celebraciones hemos tenido? Bueno, pues algunas de estas. Y fans que somos nosotros de eso, de las cosas exactas, pues cuando llegamos ayer a 1000, justo en ese momento pusimos en marcha una especie de pequeña promoción para que nuestros oyentes, en el evento que hemos creado en nuestro Facebook, que es facebook.com/ingravidez40, pues vayan dejando aquella canción o aquel artista que tienen más directamente asociado a este programa. Y casi siempre tiene todo el mundo una imagen, en este caso la pedimos musical, asociada a un programa de radio. Pues bien, eso es lo que os puede hacer además poseedores de alguna de las 10 camisetas oficiales de Kings of Leon que vamos a entregar entre los participantes. La mecánica de ese concurso pues la tenéis en nuestra página de Facebook. ¿Que no tenéis Facebook, que soy anti, que no tenéis Facebook, que sois totalmente anti? Pues no pasa nada, absolutamente nada. Al revés, todo lo contrario. Seguramente tenéis menos preocupaciones que otros. Estará ese concurso en marcha hasta que lleguemos a 1040 fans. Desde ayer que llegamos a 1000 hasta que lleguemos a 1040 fans. Con unas camisetitas con la portada de este álbum que tiene ya algún tiempo, llamado Only by the Night. Gran discazo, ladies and gentlemen, con el que cerramos hoy Ingravidez. Este fue, yo creo, que el último single que sacaron Kings of Leon. La canción Notion. Lo último que ha dicho uno de los Following, creo que fue Jared, es que se metían ahora a grabar. Habían buscado un estudio en Nueva York y empezaban a grabar. Pero también tienen algún festival cerrado para este verano, en fin. Si se puede ir haciendo caja, pues no pasa nada, ¿no? Gracias por la confianza, volvemos la semana que viene. 12 de la noche, 11 en las Canarias, en los 40 principales, Ingravidez.